y ahora en este momento te voy a contar. A ver, hace unos días atrás nos enteramos que chicos y chicas de Catriló habían presentado una obra de teatro en Mar del Plata dentro del marco de los Juegos Deportivos y Culturales de Vita 2018. Una obra de teatro que se llama La Señorita de San Nicolás. Chicos y chicas de Catriló, de aquí nomás. Con un éxito rotundo, según lo que cuentan las crónicas. Y esta obra de teatro de nuestras y nuestros adolescentes tiene que ver con el tercer año consecutivo del teatro para adolescentes que se lleva adelante, que se ha realizado en Cuchillo Co. 3 años del teatro para adolescentes. De allí salió esta obra, La Señorita de San Nicolás, que representó a La Pampa en Mar del Plata. Y en este momento tengo en el aire, en línea telefónica, a Ana Santa Marta, que es una de las coordinadoras del teatro para adolescentes, junto con Laura Cuña. Y vamos a estar charlando un poquito con esta muchacha que ya conocemos. Hola, Ana, buenas tardes. Hola, Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estaba relatando un poco lo que ha sucedido a través de este teatro para adolescentes, que sos una de las paridoras de este proyecto. ¿Querés contarnos un poquito? Yo decía 3 años consecutivos y estuve después mirando algunos videos con ese trabajo que han hecho allí durante 3 años en Cuchillo Co. Así que contanos un poquito cómo surge y por qué Cuchillo Co. Bien, bueno, lo que se hace en Cuchillo Co, que este fue, como vos decías, el tercer año consecutivo, es el Festival de Teatro Adolescente, que es solamente para adolescentes pampeanos. Sí. Son adolescentes que pertenezcan a grupos de teatro independientes o todos aquellos que estén cursando el colegio secundario. Bien. ¿Sí? Sí. Y obviamente destinado a todos quienes hacen teatro, porque son 3 días de convivencia con montones de talleres. Este año hubo 4 talleres para adolescentes. Sí. También hubo una charla de educación sexual integral, una charla taller que fue muy dinámica, estuvo muy interesante. Hay obras que muestran los chicos y también hay espectáculos que se llevan todos los años para que los chicos puedan ver teatro hecho por gente que se dedica hace años al teatro, ¿no? Bien. Sí, sí. Y bueno, los chicos han participado de este festival, algunos los 3 años consecutivos, otros algunos años. Y bueno, es un espacio de formación. En La Pampa no tenemos educación formal de teatro y esto ayuda a que aquellos que están haciendo algo de teatro les empiece a interesar, empiecen a conocer un poco más, a adquirir nuevas herramientas. Y hoy por hoy ya tenemos 4 chicos que el año que viene se van a estudiar a Buenos Aires la licenciatura en teatro, en actuación y demás, así que también estamos súper contentos con eso. Qué bueno. A raíz de este festival que lo organiza la Secretaría de Cultura de La Pampa y el Instituto Nacional del Teatro, sí. Y junto con los Juegos Culturales de Vita, claro. Fuimos viendo el crecimiento de todos estos chicos y las obras que van presentando, que normalmente son siempre de creación colectiva, los chicos hablan de lo que a ellos les interesa hablar, ¿no? Justamente eso te quería preguntar yo, porque me parece que la expresión artística, y en este caso el teatro, digo, les da la posibilidad, en realidad es una pregunta, les da la posibilidad de hablar de sus vivencias, de sus problemáticas, de todo lo que atraviesan, digo, bullying, violencia en el noviazgo, embarazo, diversidad, ¿pueden a través del teatro expresarse y contar lo que les pasa, lo que viven? Sí, totalmente. Lo que tienen los Juegos de Vita es que normalmente tiene un lema y, por ejemplo, este año era La Cultura Toma Cuerpo. Ajá. Y a partir de ese lema salen muchísimos temas y normalmente ellos hablan de ellos. Sale el bullying, sale la violencia doméstica, sí. Sale el aborto, salen las relaciones vía redes sociales y demás. Y siempre se las arreglan como para cumplir con la consigna del juego y hablar de lo que a ellos les interesa hablar. Bueno, y en el marco de la 40 Fiesta Provincial del Teatro, que fue la semana pasada, de jueves a domingo, sí. Fue la primera vez que se invita a los cuatro elencos que fueron los primeros seleccionados, digamos, los cuatro primeros seleccionados de los Juegos Culturales de Vita, se los invita a formar parte de la Fiesta Provincial del Teatro. Bien. No solo a mostrar sus obras, sino a quedarse todos los días y poder ver el teatro de los colegas pampeanos que hacemos teatro en la provincia, ¿no? Fantástico. Así que también fue muy enriquecedor para ellos, se fueron súper contentos porque tampoco tienen la posibilidad de ver tanto teatro, ¿no? Seguro que no. Y, bueno, han tenido devoluciones increíble respecto a sus trabajos. Estuvo Alta Italia y plantearon una obra que se llamaba Métete un cacho de cultura en el cuerpo, tratando de cumplir con este lema, y ellos hablaban de la inclusión de unos niños adoptados a una familia ya armada. Muy interesante. Después estuvo Caleufú con Sueño de Barrio, que es la obra de Fontana Rosa, que habla sobre un sueño que una persona viola a una niña menor de edad en un pueblo y que lo comenta y se crea un caos enorme. Hablan también sobre eso. Después estuvo Rolón con Amor Cibernético, que trataba también la cuestión esta de meterse en las redes y quedar con cualquier persona que uno no conoce, y la cuestión es que se quedan en encontrarse, planean una cita, una tía y un sobrino. Mirá, cuando llegan se dan cuenta que eran ellos, sí. Y también plantean el tema de la diversidad sexual y la elección sexual de cada uno de una manera muy, muy linda, la verdad, muy, muy linda. Y después, por último, se presentó Catriló, que fueron los primeros seleccionados de los de Vita, que sí. Fueron a representarnos a Mar del Plata, donde fueron ovacionados. Sí, sí. Y ellos presentaron La Señorita de San Nicolás. Sí, ahí está. En esta obra... La temática fue el aborto, ¿verdad? El aborto, sí. Uh-huh. ¿Cómo lo estuvieron? El aborto clandestino, me imagino. El aborto clandestino. La clandestinidad mata. Bien. Con esa frase termina la obra. Arranca con el arroz con leche, cantado suavecito, mostrando una pareja hombre-mujer con un bebé en brazos. Y bueno, como ese bebé va creciendo, llega a la adolescencia su hija, un padre muy facho, para uh-huh. resumirlo, en todos sus aspectos, y una madre muy religiosa. Su hija queda embarazada, estaba cursando el secundario, queda embarazada, y ella decide interrumpir su embarazo, da con una persona que le iba a ayudar, y cuando se los cuenta a los padres, obviamente se generó un caos, vergüenza del padre, y tratando de que su apellido no se ensucie, ni nada por el estilo, y el padre estando en contra de las feministas y todas sus movidas y del aborto legal y demás, le pide también que se lo saque. Pero le dice que no va a contar con la ayuda de él, que se olvide de pedirle plata, que sola se metió en eso y sola se va a arreglar. Así que esta chica llega a un centro clandestino de donde se practicaban aborto, y bueno, ahí también la reciben bastante mal. Lo único que le piden es la plata y que si tenía algún problema ellas dos no se conocían y que se fueron al hospital. La cuestión es que no le informan, le practican el aborto, y cuando aparece la chica esta en escena nuevamente, la adolescente, entra toda desangrada gritando mamá, mamá, ayúdame, mamá, y termina la obra con su amiga gritando la clandestinidad más. Terrible, es tremendo. Tremendo el terrible tema. En sí, todo sí. El auditorio del Medasur. Me imagino. Y nada, lleno de adolescentes que los aplaudieron a más no poder, así que nada, increíble que pasen estas cosas, buenísimo que los pibes tengan voz propia y que haya docentes que los acompañen de semejante manera también. Sí, es fantástico lo que vos hay me contás. Teatro pampeano, pero para ratazo, tenemos bueno, unos pibes. Qué bueno lo de, sí, me encanta lo de los pibes y las pibas, que puedan expresarse a través del arte, pero digo esto, que estén abordando, como vos nos estás contando, todas las problemáticas que atraviesan, todas. Que les atraviesan. Entonces eso me parece maravilloso. Sí, y la verdad que sí. Lamenté no haber podido ir a ver la obra, espero que podamos tener la posibilidad de verla en otro momento. Ojalá nos veamos pronto de nuevo. Sí, ojalá que sí. Ellos en Catriló siguen haciendo funciones también. Generaron mucho que hablar allá en su localidad. Ajá. Y les están pidiendo que la vuelvan a hacer, así que en cualquier momento harán nueva función. Ah, buenísimo, buenísimo, así tenemos sí. La posibilidad de ir a verla. Sí, sí. No me contaste, y quiero que me cuentes, porque se eligió Cuchillo Co para el festival. Ah. Y bueno, y si está la posibilidad de que hablamos de 3 años consecutivos, ¿esto sigue? Sí, esto sigue, ya estamos trabajando para el próximo año. Arrancamos despacito, pero ya se está planeando y organizando todo para el próximo año, tratando siempre de ir mejorándolo, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuchillo Co se eligió porque se necesitaba un lugar en donde las chicas y los chicos no pudieran dispersarse y, por ejemplo, si fuese acá en Santa Rosa, tienen un montón de actividades y un montón de lugares a los cuales podrían irse. Se distraen, entonces. Claro. Se buscaba un lugar en el que básicamente pudieran estar ahí contenidos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y uno piensa, un festival tan grande, porque van entre 150 y 200 personas, llegan a esa localidad, ¿quién hubiese pensado que en un lugar tan chiquitito se podía generar algo tan grande, justamente, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué no? De hecho, se lleva adelante y se puede hacer. ¿Dónde lo hacen? ¿En la escuela? ¿Hay una escuela hogar? Tenemos escuela hogar, claro, ya tenemos, digo yo. Sí, ya es parte de parte tuya, sí. Sí, está la escuela hogar, que tiene un Zoom y un predio muy grande, que ahí se alojan en carpas todos los chicos. Ah, es un campamento, entonces, maravilloso. Sí, 3 días de campamento a full. Claro. Es absolutamente gratis para todos los que se anoten. Ajá. No tienen que poner un solo peso, tiene alojamiento y comidas, todo, talleres, todo. Qué bueno. Y este año el intendente, el presidente de la Comisión de Fomento de Cuchillo Co, lo que hizo fue abrir su localidad y brindó varios espacios. Tienen varios salones, aunque no parezca, tiene varios salones, y nos brindó esos espacios para poder realizar los talleres más cómodos. Oh. ¿Sí? Y así que nada, este año pudimos andar por todo el pueblo, la gente salía a la calle y veía a unos que venían bailando murga, otros que venían haciendo cosas en el medio de la calle. Qué bueno. Así que también fue buenísimo. Revolucionar el pueblo también, ¿no? Revolucionar. Sí, imagínate que Cuchillo tiene 200 habitantes y llegó el doble de su gente. Ah, es algo inédito, sin duda alguna, que es algo inédito. Sí, seguro. Bueno, ¿hay fecha para el próximo entonces, Ana? Sí. 13, 14 y 15 de septiembre, si no me equivoco. Viernes, sábado y domingo. Bien. Bueno, la verdad que es importante conocer todas estas cosas que pasan en nuestra provincia, difundirlo, conocer de qué se trata también y que hay gente como vos, como Laura y como tantas y tantos trabajando también. Sí, no estamos solas tampoco. Claro, trabajamos junto al instituto, a la secretaría, y hay un montón de gente en Cuchillo Co también que hace muchísimo trabajo y le pone lo mejor. Así que nada, un abrazo para toda esa gente. Por supuesto que sí, el reconocimiento y bueno, y lo enriquecedor que sin duda son estos encuentros, estos talleres, porque también tiene que ver con la capacitación, con la formación. Sí. Y bueno, la capacitación es tanto para adolescentes como para docentes también, así que lo aprovechan mucho. Y también, bueno, la importancia de encontrarse, ¿no? En un ámbito amigable y amoroso, pero también donde comparten las mismas expectativas, claro, seguramente. Así que bueno, Ana Santa Marta, ha sido un placer, gracias por brindarnos estos minutos a Radio Kermés y a tu tiempo, mujer, y seguiremos en contacto y felicitaciones por el trabajo que hacen. Dale, te mando un abrazo. Otro. Ana Santa Marta nos contaba del Festival de Teatro Adolescente. Y no, qué maravilla, ¿no? De qué semillero allí de chicas y chicos expresándose a través del arte. Y justamente esto que nos contaba, ¿no? De hablar a través del teatro, de poder expresarse y contar sus vivencias y las problemáticas que atraviesan hoy nuestras pibas y nuestros pibes.